Ay, es que llegó, venía de Hermosillo. Mira, venía echando lumbre el hombre, qué bárbaro. Dice el güero y la troca. Mírate que luego después lo contacté yo con Manuelito. Hey. Que también dijo que había venido, ya ves que lleva mandado para el changarro allá, pues, ¿no? El Manuelito. Y para surtir, pues. Para surtir, pues, para la despensa, pues. Para la dispensa. Resulta que agarré al güero ahí. ¿Qué pasó, güero? Le dije yo sin saber, ¿no? Hey. ¿Qué pasó? ¿De qué? Me dijo, ah, fregado. Ni aprendido. Muy colorado venía el güero de la troca, güey. Al Dios le dije, pues, uno te está saludando, le dije como, no. Como bien debe ser, pues la gente decente, pues güero. No te, ¿por qué vienes enojado? No me hables, me dijo. Este nomás. Híjole, qué mosco lo picaría. No te enojes, güero, hombre, le dije. ¿Por qué vienes enojado? A ver, cuenta. Ya le abrí una soda y lo luego. Una colorada. A ver, güero, le dije. ¿Qué te sucede? Mira, me dijo. Estoy muy enojado. No me lo vas a creer, me dijo. Vengo muy enojado. Nomás vieras, me dijo, el cochinero, me dijo. El atascadero, me dijo, que hay en Hermosillo, en las calles. Fíjate nomás. Dicen que hay muchos hoyos, ¿no? Cállate la boca, hombre. Dice el güero que es una sola zanja las calles, pues. ¿Y por qué no las arreglarán? Porque quién sabe. No, mira, eso sí yo no te lo puedo contestar. Pero dice el güero que todo es diferente de su carro. Ay. Aguado, pues. ¿Me entiendes? Se le aguadió. Se le aguadió. Venía todo tolonqueando así, pues, ¿no? El diferente, bien, hombre. Me dijo, mira, un reguero de aceite, llegó el güero, güey. De por sí anda todo agujerado. De por sí anda todo, sí, boqueteado, el pobre güero, hombre. Mira, me dijo, no, vuelvo ahí para Hermosillo, me dijo. O la próxima vez que vaya, me dijo, voy a llevar unos pocos hombres aquí. ¿A qué no crees que ocurrente el güero? ¿Qué que reguero? Él iba a decir a Mundo... Que a Mundo, fíjate, no, que a Mundo, al Chindo, al Tejocote y al otro, el Prieto, aquel, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Las Abache. Las Abache, que se los iba a llevar con pico y pala para Hermosillo, dijo. Oye, güero, le dije, ¿para qué llevas pico y pala? Va a ser más grande los hoyos. Mira, me dijo, es más fácil, me dijo el güero, ¿eh? Ey. Hacer un hoyo grande en las calles que tapar los que hay. ¿Cómo estará la cosa, viejo? Pues le debe estar... Debe estar muy crítica la situación. Dice que los carros como culebras en las calles hoy, sacándole, parece que andan ahogados todos, dice el güero. ¿Cómo volarán tantos carros que juntos? Pues quién sabe, dice, mira, parece que es una sola borrachera, hijo. Ahí van zigzagueando los carros, dijo, zigzagueando por las calles, como si anduvieran borrachos los choferes, pues, que le andan sacando la vuelta a los agujeros, pues. Qué vale. No vayas para allá, güey, me dijo, no voy a andar yendo para allá, le dijo, ¿y de qué como, pues? ¿No? Pues sí. Tiene que venir, tiene negocio para acá el güero, pues. Pero se le va a acabar el carrito, así. Pues que sí va a traer a estos que te digo. Para que le abrieran de una vez, dijo. Que queden zanjas, dijo el güero. ¿No? Para cuidarse de una vez. Para de una vez, pues para que la cosa esté, ¿me entiendes? Y dice que la cosa aquella donde hay pavimento, donde le retiran, pues, el cemento ahí, la cosa. Cemento negro, ¿qué? Cemento negro. Dice que una cosa terrible como, ¿cómo te ir? Como carcomido todo, hijo. Que unos reparos daba la troca. ¿Qué andarían haciendo que hicieron tantos hoyos? ¿Quién sabe? Parece, dice... O nunca dice, los han arreglado. ¿O quién sabe? Dice el güero que parece que tiraron bombillos por las calles. Fíjate nomás. Hazte cuenta, dijo, que salió el pelón del vaquero, dijo, a tirar bombillos por las calles. Como así como tarea, dijo. Un montón de agujeros, dijo, por todas partes, dijo. Pues le dije, pues llévate a Mundo, hombre. Mira, dije, le dije, si de perdida no le haces trabajar. Lo pones a predicar e ir al mercado. ¿A predicar? ¿Verdad? Que se que explique, que prevenga a la gente, pues, ¿no? Sí. O de plano, dijo el güero, la próxima vez me voy a llevar la carreta, dijo, ya no voy en el carro. Sale muy caro, dijo. ¿Con los burros? Con los burros, me dijo. Ya ves que re bueno, ni no les hace los baches. Pero le llegarán hasta allá. Pues seguro que le llegan. Yo creo que no, si dice que está más buena en la carretera saliendo de Hermosillo para acá, para el pueblo. Sí. Que de ahí. Aquí en la terracería. Aquí en la terracería, dijo que está livianita la carretera. Está mejor que allá en la ciudad, pues. A mí se me hace una grosería. Ah, esto, pues entonces no voy para allá. No vayas, ¿a poco ibas a ir tú para allá? Sí, quería haber ido. Pues. No, ni se te ocurra. Quería comprar unas puntas de arado, pues. A menos que te vayas en la mula. Dice que la gente va a empezar a llegar en mula al ratito. No se puede andar ya en el carro. ¿Eh? Híjole. Amo en la mula, digo el huevo, ahí me llevo y muy a gustito. Me meto al mercado y la amarro en un estacionómetro, no me trovejo, que le dicen. Sí. Y me meto y compro, dijo. Allá mando el mandado y me regreso otra vez, retroceso para atrás. Aquí en la salida me está esperando el carro, ahí la vacío y me regreso para acá. Seguro. ¿Cómo la ves con el güey? Pues está muy bueno, ¿verdad? Pues yo creo que sí, la dificultad va a estar el mundo, yo creo. Para que lo convenza, güey. Fíjate nomás, pues, inmundo, ¿de dónde vas a sacar fuerzas, digo yo? ¿Dónde vas a sacar ánimo para ir? Menos en una mula, fíjate nomás. Y está la cosa del güero. Tendrá razón el güero, yo. Pues, ¿cómo que es eso de que llena de agujeros las calles? A mí no me parece eso a mí. No está bien eso. Menos en una civilización que dicen que...